Hoy tomamos y bebamos y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos por honra de Santantrueco. Parémonos hoy bien anchos, embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo. Qué costumbre es de consejo, que todos hoy nos hartemos, que mañana ayunaremos. Honremos a tan buen santo, porque nadie nos acorra. Comamos a calcaporra, que mañana hay gran quebranto. Comamos, bebamos tanto, hasta que nos reventemos, que mañana ayunaremos.